de las nueve universidades nuevas. ¿Nueve dijiste? Sí, y esta universidad es de las últimas. Después hubo una más en Mercedes, creo, pero esta sería la anteúltima hoy, digamos. En ese sentido también es una de las menos organizadas y está sumergida en la dinámica territorial de José C. Paz. Por eso creo tiene una reglamentación muy lenta. De hecho, para la asunción del primer rector, del rector organizador, estamos todavía en el periodo de normalización que establece la Ley de Educación Superior. Para esta designación se estuvieron 8 meses prácticamente, porque es un rector que no cumple los requisitos mínimos como haber sido profesor en alguna otra casa de estudios, ¿no? Pero ahí hay un tironeo de fuerzas en el territorio, tanto municipales como nacionales, que dificultan, digamos, la normativización, si querés, de la universidad, y eso genera toda una situación de irregularidades en las condiciones de trabajo que motivaron la fundación del gremio. No te hicimos la pregunta fundamental. ¿Vos qué hacés en esa universidad? Yo soy profesor de sociología tanto en la carrera de administración como en la carrera de trabajo social, y antes trabajé en el curso de ingreso, como un CBC de la UBA, pero con particularidades propias. Es el curso de ambientación universitaria. Y en ese contexto, digamos, siendo trabajador de allí, es que, se dan la tarea de esta nueva organización. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de organizarse sindicalmente? Y la idea surgió hace mucho, pero bueno, desde el principio, pero las condiciones mínimas se dieron recién ahora. Somos varios compañeros que estábamos trabajando desde el inicio de la universidad. Sin embargo, era muy difícil juntarse, reunirse. La universidad se fue armando en función de contactos y contactos personales previos. Y nunca hubo un llamado a concurso, nunca hubo ni siquiera una entrevista prácticamente laboral. Después se empezaron a instrumentar algún tipo de entrevista laboral muy, muy informal, pero en realidad siempre fueron entrando las personas a dedo y por algún tipo de vínculo con las autoridades. Entonces era bastante difícil saber en quién uno podía confiar y en quién no. Y en ese sentido hay mucho miedo, porque los contratos son por cuatrimestre ahora. Al principio eran por 3 meses y fracción de días, y en ese sentido se volvía muy difícil, ¿no? Hacer cualquier acción, porque no había ni siquiera necesidad de echarte, ¿no? El contrato se, digamos, caducaba en ese sentido. Y no te renovaban el contrato y listo. Claro. Y han echado de cátedras enteras, 20 personas, de un cuatrimestre a otro. No solamente docentes, también los no docentes tienen una política de rotarlos, ¿no? En tesorería rotan a la gente, en secretaría académica. Yo vi pasar ya 4 secretarias académicas. Así que, bueno, un poco la casualidad de haber ido quedando hizo que nos pudiéramos ir juntando. Y bueno, y la verdad es que no sabemos. Mi contrato termina en 2 semanas, el de varios de los compañeros del gremio ya terminó, así que ahora hay que ver qué pasa para el cuatrimestre que viene, para el año que viene. No hay ninguna garantía tampoco. Qué difícil organizarse y salir a pelear cuando no tenés la seguridad de tener trabajo, ¿no? Sí, es una de las complicaciones. Que también está una estructura, ¿no? Esta estructura de precarización y de inestabilidad responde a una lógica de la universidad que justamente se aleja absolutamente de lo académico, ¿no? Es una universidad concebida como una caja, una universidad que da mucho dinero, mucha plata, se mueve mucho dinero adentro y bueno, el rector está definitivamente mirando hacia otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, este esquema le permite mover las fichas como más le convenga. Claro, porque yo te iba a preguntar justamente eso. Desde el punto de vista académico me parece catastrófica la rotación, ¿no? Y sí. Porque precisamente lo que necesita una universidad o cualquier lugar, digamos, educativo es estabilidad y es planificación y es, digamos, una serie de contextos donde la estabilidad de los profesores es fundamental. Y sí, es decir, tiene otro sentido, no es cualquier laburo, digamos. Es decir, ¿cómo levantás una cátedra entera? ¿Cómo la reemplazás? No me imaginaba semejante grado de precarización en ese ámbito, ¿no? Claro, igual la docencia está bastante precarizada en general, ¿no? Y las universidades nacionales están peor que las privadas en general también, como en el Estado, ¿no? El principal precarizador es el Estado. Pero sí, es cierto lo que decís, o sea, es un trabajo que requiere un nivel de planificación y de proyección a futuro. Una cátedra rinde en el tiempo, ¿no? Un proyecto académico te rinde a medida que vos lo vas puliendo en el tiempo. La primera vez siempre va a salir mal o va a haber que ajustar cosas, y la no continuidad atenta contra todo eso. Esta misma concepción que yo les planteaba de cómo se piensa la universidad habilita a que una persona que estudió Derecho de repente está dando Sociología, o la secretaria académica de repente va y da cuatro materias porque desaparecieron los profesores, una misma persona concentra cuatro o cinco designaciones exclusivas, semi-exclusivas, y ahí hay un plantel de docentes, si quieren, un poco más adeptos, que salen a cubrir los baches que se necesitan. Justamente por eso, porque se piensa que la docencia es estar enfrente de los chicos y nada más, es ese momento de estar enfrente del estudiante. En tu casa se supone que vos lo que haces es nada, ¿no? Por eso hay una discusión también fuerte con respecto a las designaciones, ¿no? 10 horas, 20 horas, pero en un momento se interpretan, bueno, esas designaciones tienen que ser adelante de los estudiantes, 20 horas de tantos estudiantes. Pero bueno, entonces les planteamos esto, la docencia se planifica. No entendí muy bien eso, ¿cómo sería? En la docencia a nivel nacional están establecidas una serie de designaciones. Entonces un cargo simple se suele tomar 10 horas semanales. Una dedicación semi-exclusiva serían 20 horas semanales y así, ¿no? Ahora, esas horas, que a veces son interpretadas como cátedra, a veces como horas reloj, se supone que algunas vos las cumplís en tu casa y otras las cumplís enfrente del curso. Si vos estás 10 horas adelante del curso, la verdad, la clase es una porquería. Si vos no planificaste algo, no, después no te das una instancia de corrección, una instancia de planificación pedagógica, no, la clase no es sentido común, no es lo que yo traigo, lo compartimos y se acabó. Lo que pasa es que ellos sí piensan que dar clases es eso, desde las autoridades. Entonces, ahí hay un conflicto. Y también les decía, no hay un proyecto académico. Sí, la universidad vende un proyecto académico que es muy es seductor en un punto. El lema de ellos es educación por la inclusión. Incluso han ganado unos premios que, bueno, no sé cómo los ganaron, de inclusión educativa en distintos sentidos. Pero bueno, la política de inclusión para ellos es hacer un curso de ingreso en el que ingresen todos, aunque no lo explicitan, ¿no? Pero te bajan línea y te dicen, tienen que aprobar todos, pero los chicos, entonces es un simulacro de examen. Porque uno dice, bueno, si pedagógicamente vos querés plantear una instancia no eliminatoria de ingreso, está bien, se puede discutir, está bueno, no hay por qué hacer el CBC de la UBA, que es un filtro y trae muchos problemas. Pero eso no se explicita, entonces los estudiantes hacen como si rindieran cuando vos ya sabes la nota antes de que entren, ¿no? Entonces se empezaron a avivar. Entonces ya dicen, no, profesor, no preparé nada. Bueno, listo, no hablan. Pasó igual. Es un 4, y eso es incluir, ¿no? Eso es incluir. Dar viromes gratis es incluir, dar apuntes gratis es incluir, que está muy bien, ¿no? No nos criticamos eso. Nosotros estamos en el sindicato, y creo que todos los docentes, muy contentos con el proyecto de la universidad en José Paz, que es un territorio particular, con mucha pobreza, con servicios muy limitados. La universidad en José Paz tiene un sentido simbólico también muy fuerte. Pero bueno, después el proyecto se ha ido desvirtuando. ¿Y hay alguna instancia para discutir eso a nivel académico, digamos, o con las autoridades? ¿O no? ¿O está totalmente cerrado eso, digamos, ese proyecto, no? ¿Tienen ustedes, los profesores, tienen alguna instancia de discusión, de plantear estas cuestiones? No, nada, absolutamente nada. Con respecto a las autoridades, le llevamos ya 3 cartas al rector pidiendo una gran reunión, nunca nos abrió la puerta, las dejamos en mesa de entrada, pero nunca logramos acceder al rector, ni siquiera desde el Ministerio de Educación tampoco, faltó las últimas 2 veces que lo citaron. Y había una sala de profesores donde uno podía medianamente charlar con el resto de los colegas, y la cerraron porque dijeron que los profesores hablaban entre ellos. O sea, en eso son bastante sinceros. Perdón, ¿en una universidad los profesores no tienen un ámbito donde poder charlar con sus colegas, con sus compañeros? No, absolutamente no. Hay una persecución muy fuerte. Hay cámaras en toda la universidad, hay cámaras en todos los pasillos. Que están manejadas, monitoreadas. Es una fábrica. Bueno, en ese sentido, por eso digo, son bastante sinceros, ¿no? Sí, es una institución de encierro casi. la universidad, las cámaras las monitorean desde otro lugar, desde Pilar, aparentemente. Y nos ha ocurrido, por ejemplo, hay cosas muy raras adentro, ¿no? Que responden a dinámicas o internas, si quieren, de las propias autoridades que nosotros mismos a veces no llegamos a entender tampoco, ¿no? Hay dos fotocopiadoras concesionadas, digamos, adentro. Una es una fotocopiadora subvencionada, que es la fotocopiadora social, que saca fotocopias a un precio, 10 centavos la carilla, una cosa así. Y la otra fotocopiadora es una fotocopiadora privada, ¿no? Entonces así se le dice la privada, la social y la privada. Entonces te dicen, bueno, a la privada no podés ir. Entonces uno dice, bueno, pero me parece, está bien, no voy, pero ¿para qué está adentro? Porque son ustedes los que ponen la fotocopiadora privada. Entonces en algún momento un docente, un compañero, fue a comprar una tijera que no vende la fotocopiadora social a la privada. Y lo llamaron desde Secretaría Académica, le dijeron, te vimos por las cámaras que está yendo a comprar a la privada. Entonces, si no fuera trágico sería cómico, pero es trágico. Sí, sí, es divertido. Tiene una cuota de realismo mágico que... Sí. Siniestro, sí, realismo siniestro. No averiguaron por qué, ¿no? No, y son los rumores que se corren. La universidad se rige por puros rumores, ¿no? Que el tipo es un ladrón, que se roba la plata. Bueno, pero lleva 3 años, bueno, lo sacaron si se roba la plata. Pero ¿y cómo se gobiernan? Digamos, tiene, así como conocemos en las universidades nacionales, el gobierno tripartito. Bueno, la Ley de Educación Superior establece que cuando las universidades se crean, tienen un periodo que puede llegar a durar hasta 4 años de normalización. En ese periodo hay un rector organizador que concentra todos los poderes en la universidad. Eso está establecido en la Ley de Educación. ¿Qué periodo dijiste? Hasta 4 años. Pero todo se negocia, ¿no? Una prórroga siempre se puede conseguir también. Y ahora, se supone que en el transcurso de esos 4 años, el rector tiene que ir articulando la institucionalidad académica, o sea, armar los claustros, llamar a las elecciones para los claustros, estudiantes, docentes y de autoridades. Pero no ha pasado nada de todo eso hasta ahora, ¿no? Ahora, hay un problema ahí con la Ley de Educación Superior, yo creo, ¿no? Con la forma de entender la autonomía que tiene la Ley de Educación Superior, que es una autonomía... Esto se está discutiendo a nivel nacional hoy. Los tres gremios, las tres federaciones docentes, de docente universitario, están discutiendo hoy el convenio colectivo docente, que no existe. Y eso sería muy importante. Pero un poquito más lento. Vos decís que hay tres federaciones que nuclea a los docentes de universidades. Sí. A nivel... Sí, está la FEDUN, que si quieren es la más noventista. Está la CONADU, que es una federación afín al kirchnerismo. Y está la CONADU histórica, que es la federación más cercana a la izquierda, ¿no? El partido de izquierda. Bueno, y en ese sentido, las tres federaciones están discutiendo con el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la institución que nuclea a los rectores, que también surge de la Ley de Educación Superior, están discutiendo los términos de un convenio colectivo que no existe en docencia universitaria. Tanto para docentes universitarios como para preuniversitarios, que son los colegios como el Buenos Aires, el Pellegrini, que dependen de las universidades. Hay alguna primaria en algún lado también que depende de universidades. Así que, digamos, eso sería muy importante para nosotros, porque... El problema acá es cómo se entiende la autonomía, ¿no? En el fondo, es, bueno, las universidades son autónomas y además son autárquicas. Entonces, la Administración General de Presupuesto le baja un presupuesto a la universidad, pero la universidad decide cómo lo quiere hacer. Le está bajando ahora un presupuesto para salario de docentes por 13 meses con el aguinaldo. Sin embargo, hasta este año han sido contratos de 3 meses y un poquito, o sea, nos pagaban 6-7 meses por año. O sea, el resto de la plata... Perdón, 6-7 meses por año, ¿quiere decir que cuando vienen las vacaciones ustedes no tienen salario? No, no. Y aparte tengo entendido que hay muchos profesores trabajando ad honorem. Mira, acá no hay ad honorem todavía, no inventaron el término todavía. No les dé la idea. Sí. Claro, nosotros cuando estuvimos recorriendo con el Fondo de Lucha en Filosofía, en la UBA, en Ingeniería, llegaba a nuestros oídos que había muchos profesores trabajando ad honorem, con muchas cátedras y no cobraban un peso. Sí, en la UBA ese nivel es un tema. De hecho, no se sabe cuántos ad honorem hay. La universidad no quiere arreglar esos datos, a pesar de que hace el censo de docentes todos los años. Es complejo, ¿no? La UBA tiene otro tipo de... La UBA, yo creo que lo que hizo fue definir un plantel estable y después precarizar al resto, ¿no? Pero es más estratégico eso, porque tiene un plantel estable de docentes que están concursados, que son regulares, después tiene los interinos, si querés ir haciendo como anillo de flexibilidad, los interinos dependen de la voluntad del titular de cátedra, y al final tenés ad honorem, que algunos con designación y otros sin designación. Que en la docencia es una diferencia importante, porque la ad honorem que tiene una designación puede acceder a becas, puede acceder probablemente a posgrados, ¿no? con algún tipo de ayuda económica. Digamos, no tiene un reconocimiento salarial, pero le sirve en otros ámbitos la designación. Ahora, los últimos, los más precarizados, no tienen ni designación ni tampoco salario, ¿no? Pero esa realidad de la UBA, la verdad, para nosotros es como un paraíso desde José C. Paz. Es como un paraíso. Y fíjate, justamente estaba, mientras vos hablabas, estaba recordando esta noticia que salió en la semana, la pelea que están dando los estudiantes de la UBA, por una reforma al estatuto de la universidad. Pero, por supuesto, vos contás una situación mucho peor. Ya era indignante lo que comentan ellos, que dice de los 236 integrantes de la asamblea, 122 representan a 2.900 profesores, 57 a 20.000 graduados y 57 a 300.000 estudiantes. Muy poco equitativo, es decir, 300.000 estudiantes tienen 57. Por eso era la pelea por la... Era no, continúa la pelea por la democratización de la universidad. Es una pelea... Cuando el escenario, me parece, las condiciones de la agenda en la lucha te la pone el patrón, uno va por lo menos posponiendo ciertas demandas, ¿no? Pero nosotros estamos, no directamente, pero quizás una de las cuestiones que deberíamos apuntar en el gremio es hacia la conformación de los claustros. Para que el rector deje de tener este poder absoluto, ¿no? Sin embargo, yo no estoy a favor de los claustros, ¿no? Ahora, desde lo personal digo, sí, no lo digo desde el sindicato, ¿no? Sí. Porque el sindicato es mucho más amplia la postura. Pero a mí me parece que los claustros son una estructura de gobierno en función del conocimiento, ¿no? Que si es por eso, si los que más saben son los que mejor gobiernan, entonces llamemos a los técnicos del Banco Mundial o a Cabal, o que la verdad tiene todos los títulos, ¿no? Perdón, Sebastián, ¿nos podés explicar un poquito qué es eso de los claustros? Y la universidad, desde la reforma de Córdoba, viene esta estructura de cogobierno. En donde de 1919. Claro, en donde se supone que cada sector de la universidad tiene representación. Entonces, los docentes, los estudiantes y los graduados tienen voz y voto en el gobierno de la universidad, en igual, se supone más o menos en igualdad de condiciones. Entonces eso que parece algo, fue de hecho algo de avanzada para la época, bueno, hoy por hoy me parece es tiempo de revisarlo, ¿no? Como lo plantean también los compañeros estudiantes de la UBA, incluso el manifiesto liminar de Córdoba ya hablaba de la democracia y la autonomía de una manera mucho más radical de esa institucionalidad que terminó surgiendo, pero bueno, esto a qué lleva, que son tres partes, pero no son iguales en número, ¿no? O sea, los estudiantes son muchísimos más que los profesores. En este caso eran 300.000 acá, imagínate. Claro. Y además lo que plantean los estudiantes, o sea, para votar para el consejo, por ejemplo, cambiamos, ¿no? De escenario, en un escenario un poco mejor. En la UBA, por ejemplo, para votar uno necesita estar con el consejo académico. Para votar la autoridad es para el Consejo Superior, uno necesita estar, primero, haber concursado el cargo, que es la realidad de la infinita minoría de los profesores. Y además tenés que ser titular adjunto o JTP, o jefe de trabajos prácticos. Estoy casi seguro de esto, pero habría que terminar de chequearlo si hay alguno más, pero me parece que son esas tres designaciones los que pueden votar. Eso hace que una gran minoría de profesores sean los que pueden votar. La universidad debería hacer concursos de todos los cargos, pero la realidad es que no los hace. Entonces la gran mayor parte del plantel docente es interino, y eso hace que no puedan votar. Entonces no es solamente que los estudiantes son más que los profesores, además dentro de los profesores son muy poquitos los que pueden definir las autoridades, y eso sumado a la estructura vertical de las cátedras hace que sea una camarilla, ¿no? Como se dice en general, una camarilla la que decide el destino de la universidad. Pero nosotros no tenemos ni siquiera eso, José. Su problema está más atrás. Pero seguramente el futuro de ustedes también está ligado de alguna forma si avanza o no avanza el proceso de democratización de las otras universidades también. Sí, fíjate que ahora está, ahora llamaron unos unos veedores, para, van a hacer unos concursos, nos enteramos hoy de la mañana. Y uno de los que iba a venir es supuestamente, porque esto es todo rumores, ¿no? Pero uno que está comentando viene de La Rioja, así que eligieron la mejor universidad para usar de modelo, ¿no? La de La Rioja acaba de estallar, ¿no? Después de 20 años con el mismo rector y todo. Bueno, ellos traen gesta, ya es la segunda persona que traen de La Rioja. ¿Por qué no nos contás un poquito eso de La Rioja, que es muy interesante? Y te cuento lo poquito que conozco, pero sí, el mismo rector hace mucho tiempo... 23 años ahí al frente, tiene unos negociados también, se llevaba plata del gremio, algo así intentan hacer ahora también allá en José Paz. Hay un dinero que se destina para todos los gremios docentes, para formación docente. Entonces, nuestro querido rector inventó un gremio. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama Bataglia. El amigo Bataglia. Alejandro Bataglia. Inventó un gremio que le permite firmar eso. No sabemos si habrán dividido a la mitad o qué habrán hecho con ese dinero, pero digamos, tener ese pseudo gremio le permite a él hacer un acuerdo por esa plata que bajaría entonces automáticamente desde otra vez del Ministerio de Educación. O sea, hay un gremio trucho, a ver si te entendí. Hay un gremio trucho que le permite al rector obtener la firma de ese gremio trucho para repartir una caja que les llega de arriba. Claro, sí, usted decía, algo parecido pasaba, tengo entendido también en La Rioja. Sí, nosotros cuando formamos este gremio, entonces rápidamente empezó el rector a intentar, ya había intentado algo antes y no había podido, y él intentó entonces armar un gremio adepto a la gestión. Consiguió un secretario general, hasta ahora que nosotros sepamos no tiene nadie más, es un secretario general, y lo federó en la FEDUM. Pero no tiene el secretario general, no tiene gente que lo vote. No. Igual tampoco hace falta, o sea... No hace falta. Él lo que necesitaba era una foto donde dijera, porque el tema es que hace un tiempo nosotros empezamos a activar y empezamos a lograr respuestas de la universidad. Primero las respuestas fueron agresivas, ¿no? Nos despegaron los carteles, vino una patota de barra brava, bueno, una serie de amenazas, más en la tónica típica del territorio, ¿no? Pero después se tuvieron que poner un poco a tiro con algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, salió un mail y el 28 del mes pasado donde dice que van a pagar enero y febrero. Como gran cosa. Claro, van a pagar el rector va a pagar enero y febrero. Pero lo firma el mail el nuevo gremio, que se formó el mismo día, y se sacó una foto del secretario general entonces con el rector. Entonces dice, gran conquista del nuevo gremio, ¿no? Que se llama casi igual... El patrón. Yo me la escribo, yo me la vendo, eso. Y aparte se llaman igual a nosotros. Nosotros llamamos Adi un paso y lo llaman Adu un paso. O sea, una confusión absoluta, nadie entiende nada en la universidad. Y están afiliando además masivamente, porque en las reuniones de coordinadores de carrera... es el coordinador, que es en realidad tu jefe, ¿no? Como titular, vos como titular de una materia vas a la reunión, viene el coordinador y te baja la ficha de afiliación. Dice, mirá, acá tenés esto, fíjate. Ahora, no te la baja en cualquier momento. Primero te la baja el jefe, ¿no? Pero además no te la baja en cualquier momento. Te estás quedando sin laburo técnicamente. El contrato vence. Entonces hay ahí un juego muy perverso. Mientras te escuchaba, estaba pensando que estamos celebrando el día de la democracia, ¿no? ¿Cómo está la democracia en los gremios? Qué atrasado que está. Nos pide Sofía que hagamos un pequeño paréntesis y seguiremos con esta... Una preguntita nada más antes. ¿De qué depende esta universidad? Es nacional. Es nacional. Bueno, del Ministerio de Educación. Animal extraño se ha detenido al borde de un pozo seco sobre el camino. Es un animal bello, no lo defino. Tiene los ojos grandes como los míos. Y justo se tu reino.

por el derecho a saber. Seguimos acá con nuestros invitados, Sebastián Levalle, de ahí de la Universidad de José C. Paz, que nos está contando una situación, un paisaje muy pintoresco, lo que es la universidad y cómo se mueve con sus docentes y trabajadores, ¿no? Sí. Y acá, mientras charlábamos en el entretiempo, nuestra curiosidad era cómo en esa situación ustedes lograron empezar a reconocerse unos con otros para empezar a organizarse, primero yo calculo que muy livianamente, hasta llegar a formar la agrupación, el gremio. Sí, éramos... ¿Mucho tiempo? Y bastante, sí. Este año yo creo que se nos fue casi desde el principio en esto de armar el gremio. Dio la casualidad de que, por ejemplo, en mi caso se armó una linda cátedra de trabajo con compañeros que entramos en confianza. Después me encontré con un amigo, también con que ustedes conocieron, que estaba cerca de donde estaba antes la radio, en la Facultad de Psicología, en el Bachillerato Popular. Y digamos que ahí, bueno, se abrió por lo menos una perspectiva de otra cátedra, y los compañeros de él también terminaron siendo de confianza. Fue todo un grupo que entramos de la mano de nadie, ¿no? Casi de casualidad. Apareció un día un correo en internet, un mensaje como por internet donde se pedían profesores para una universidad. Uno no entendía si era privada, público, qué era. Y bueno, fuimos a esa entrevista y entramos, ¿no? Entonces, al no haber entrado a la mano de nadie, creo que eso nos dio un margen, ¿no?, de autonomía. Y además intentamos mostrar que no estábamos jugando ninguna interna. Entonces nos fuimos quedando, ¿no? Con un perfil bajo nos fuimos quedando. Y con mucha casualidad, nos empezamos a juntar. En ese sentido, veíamos esta situación de despidos permanentes. Yo estaba de titular de una cátedra el primer cuatrimestre de este año, y en un momento me habían dicho que había que armar un equipo de 3 personas, o sea que había 2 personas más en la cátedra, y en un momento, 2 días antes de empezar las clases, me dicen que tenía que echar a uno, ¿no?, de los 3, porque se había abierto solamente 2 comisiones por la cantidad de estudiantes. La misma lógica, ¿no? El docente solo puede ser docente si tiene un curso enfrente. Bueno, hay un montón de tareas para hacer aún sin tener un curso enfrente, ¿no? Y este compañero ya había participado de todo el armado pedagógico de la materia. Todos habíamos participado. Entonces yo dije, no soy titular y no empleador. O sea, a mí no me corresponde echar a nadie. Entonces el coordinador me dijo, mira, a mí me dijeron esto. Bueno, le digo, correte entonces. Voy a hablar con la secretaria académica. Eso no se hace en la universidad, ¿no? O sea, uno no puede pasar de nivel. Cuando el de arriba te dice algo, ahí te tenés que quedar. Eso es lo que está prohibido, vedado, ¿no? Bueno, en esa situación, entonces, había una persona nuestra de mucha confianza que estaba ocupando un lugar en Secretaría Académica, y por medio de ella también logramos, empezaron las clases y todo, bueno, logramos que este compañero lo pongan por lo menos en otra materia, ¿no? Ese fue quizás el primer pequeño logro. Y después esta compañera que estaba ahí adentro, la echaron también. Y con el pasar del tiempo nos fuimos juntando, éramos un grupo muy chiquito, pero como les contaba recién, en septiembre deciden cambiar la forma de pensar las categorías docentes, y eso implicaba una baja de los salarios que en algunos casos llegaba al 50%. Y esto a mitad de cuatrimestre, sin contrato. Entonces era algo ridículo, porque incluso si vos que decías, no, yo no laburo en esos términos, voy a renunciar, no tenías ni que renunciar porque no tenías contrato, o sea, era más fácil. Incluso la coordinadora de la carrera nos decía, le dijo a un par de chicas que renunciaron, le decía, bueno, dejame una nota en biblioteca y firmala. Telegrama. Renuncia. Claro. Entonces, 2 compañeras renunciaron de trabajo social, y ahí entonces fue cuando nosotros dijimos, bueno, tenemos que tratar de proponer un marco para la acción colectiva, porque lo que siempre pasaba era que la gente que se iba callada. En parte por miedo, en una buena parte por miedo, porque no es cualquier gente, ¿no? Las autoridades no son nenes de pecho, ¿no? Digo, ¿qué quieres decir con eso, Sebastián? Y hay vínculos fuertes, digo, con militancia territorial y digo, al lado de la universidad hay un descampado grande, digo, podés imaginarte varias cosas, ¿no? Nacen a la cultura, ¿no? Claro, un marco de miedo también permanente, ¿no? De amenazas. Entonces, no de amenaza física, ¿no? No llegamos a esa instancia, pero digo, sí, amenaza de que vas a perder el laburo, no hables, no preguntes, siempre esa misma lógica. Cuando uno ve que en la oficina donde te atienden hay toda gente nueva y quedó una, le decís, che, ¿qué pasó con...? Ah, no sé. No, entonces, la lógica de la dictadura, ¿no? O sea, no preguntes, algo habrá hecho y se fue. Entonces, qué clima, ¿no? Qué clima para una universidad. Sí, es antiuniversitario, ¿no? El clima. Y de repente, bueno, entonces dijimos, acá la tarea que nos tenemos que dar es esa, es que los que se fueron, como les decía, muchos fueron callados, ya sea por miedo o porque tenían algún arreglo, ¿no? Es un capítulo aparte, después podemos comentar qué pasa con los no docentes que se van, pero no se van en muchos casos. Y entonces dijimos, bueno, acá tenemos que intentar generar esta otra opción. Nos empezamos a juntarnos de forma anónima, mandamos correos, hicimos circular una carta, salimos en algunos medios, y eso empezó a hacer ruido, los asustó. El tema de los medios los asustó un poco. También un grupo de estudiantes por fuera del centro de estudiantes que yo les comentaba, mientras estábamos en este conflicto de docentes que se enteraban en el mismo momento de la clase que se habían reducido el salario a la mitad y se ponían a llorar en la clase, o iban a cobrar el sueldo y veían que cobraban la mitad, porque nadie te avisa nada. No hay institucionalidad de alguien que te dé una noticia, ¿no? Entonces, no hay ni un transparente que cuelguen las noticias para que la gente lo lea. No. Muchas veces el coordinador, que es, digamos, tu jefe, no sabe lo que te tiene que decir. Lo sabés vos antes, por otro lado. O el coordinador ya no está más. Caótico. Claro. Sí. Pero es caótico, pero responde a cierta lógica, ¿no? También. Digo, en tesorería cambian la gente todos los cuatrimestres. Bueno, es bastante útil cambiar la gente todos los cuatrimestres. Pero entonces, en ese sentido, cuando estábamos en el medio de este conflicto, lo empezamos a hablar en el aula, la secretaria académica venía atrás nuestro, le preguntaba a los estudiantes, ¿qué docentes hablaron del conflicto? ¿No? Y había que echar a los docentes que hablaron del conflicto. Entonces, nos controlaban por las cámaras. Toda esta situación viene el centro de estudiantes. Yo me acuerdo que estaba tomando exámenes. Y viene el centro de estudiantes y dice, profesor, ¿puedo decir algo? Yo siempre dejo hablar, pero era el examen, dudé un poco, digo, bueno, hace algo cortito, no sé, bueno. Y el centro estudiante dice, bueno, compañero, le quería comentar que en el segundo piso, yo pensé que iba a hablar algo del conflicto, ¿no? El conflicto docente, o por lo menos de cómo implicaba a los estudiantes, pues estaba hablando que se perdía el cuatrimestre, que era real. Y dice, en el segundo piso estamos filmando el spot de campaña del futuro diputado Martín Saurralde, si quieren pasar y darle un mensaje. No, como a ese nivel de surrealismo, de autismo, decís, pero ¿en qué realidad te estás moviendo? Entonces, un grupo de estudiantes de trabajo social hizo una carta por fuera, eso creo que fue muy importante, defendiendo a las dos profesoras que habían renunciado. Entre eso, demandas de los abogados, digo, todo por separado, pero eso lo capitalizamos un poco, ¿no? Nos empezamos a juntar. Y ahí fue la primera reunión de 15 profesores, que hasta ese momento no había sido posible. Entonces ahí decidimos empezar a impulsar el gremio. Dejamos pasar las elecciones porque había algunas hipótesis de que probablemente se movían fichas, no cambió nada, así que cuando a la semana siguiente nos inscribimos y nos federamos instantáneamente en CONADU por conseguir también un mínimo paraguas, ¿no? Frente a todo esto por arriba, pues la verdad es que fuerza real de abajo es difícil conseguirla, estamos armando, nos estamos articulando, pero cuesta, ¿no? Es todo un trabajo de hormiga. Como cuando el otro gremio está afiliando gente compulsivamente, extorsivamente, es difícil a veces romper el miedo, ¿no? Romper también la cuestión cómoda del profesor que muchas veces no tiene ganas de ponerle el cuerpo. Hay de todo, ¿no? En la universidad también, como en todos lados. Nosotros tenemos una gimnasia, quizá de organización, que a muchos no les interesa, ¿no? Pero bueno, creo que ese momento de septiembre fue quizás la lucha un poco fundacional, la historia originaria del sindicato. De ahí en más nos empezamos a juntar. También se abrió la posibilidad en un momento de incorporar gente en el curso de ingreso y, bueno, un poco estratégicamente llevamos compañeros muy buenos docentes, pero que también tenían un compromiso político con la educación y con lo que quieren hacer, y cuando pasó todo esto también apoyaron y estuvieron de acuerdo y digamos, pudimos sumar un poco más de gente. Así comenzó. Sigue siendo surrealista el relato acá del compañero, sí. Sebastián. Y ¿Y los estudiantes qué dicen? ¿Qué observan ustedes cuando ven? Porque deben notar esto. Sí, hay muchos problemas que también hacen a los estudiantes en particular. Por ejemplo, es la segunda vez que les acortan el calendario académico. Entonces, significa que vos esperabas que terminás las clases dentro de un mes y te dicen, no, terminan dentro de 2 semanas. Entonces, se te juntan todos los exámenes y no te dicen por qué. Bueno, en realidad te dicen, bueno, porque no llegamos a inscribir para lo que viene después, necesitamos... Bueno, pero eso, para eso está el calendario académico. Ahora, eso es producto de cambiar la gente todo el tiempo, ¿no? O sea, del desmanejo administrativo surge la inexperiencia. Eso te pasa una vez, pero después ya aprendiste. Pero esto no aprende, porque el currículum a nosotros nos los piden 6-7 veces por año. O sea, les pierden los originales. Nos pierden el currículum, nos piden otro. Los estudiantes, el centro de estudiantes nos contaba la otra vez que los estudiantes están pidiendo certificados analíticos 4-5 por año. Porque piensan que los van a que se los van a perder. Ahora eso te genera una demanda de laburo administrativo que es insostenible. Sostenible. Ninguna universidad puede sostenerse con, no sé, 3.000, 4.000 o 6.000 estudiantes que te piden el curso cada 5 meses el certificado de materias aprobadas. No se puede. Entonces, bueno, hay todo un problema ahí con respecto a los estudiantes en particular. También las condiciones de evaluación han ido cambiando. Hay cosas que tienen que ver con que es una universidad nueva y uno puede tolerar ciertas cosas, me parece a mí, el primer año. Uno no debería tolerar, a mi modo de entender, la precariedad laboral, porque eso no tiene que ver con que sea nueva o no. Ahora uno puede, tolerar ensayo y error, ¿no?, en algunas cosas, pero me parece que no responde a esa lógica, ¿no? Porque muchas veces los profesores tienen este discurso, bueno, es una universidad nueva. Ahora se está cayendo, porque van 3 años, pero también tenían ese discurso, ¿no? Es una universidad nueva. La universidad se está dando su forma. También estaba el discurso anti-UBA, no de los profesores, de las autoridades, que no queremos hacer una universidad elitista como la UBA. Buenísimo, no vamos a una universidad elitista. De hecho, sí, la población es muy distinta. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque en el marco de todo este conflicto uno tiene, claro, que decir también, ¿cuál es la también, piola, ¿no? Claro. ¿Por qué trabaja ahí? Porque la otra vez hablamos con los compañeros de General Sarmiento, la universidad, en una asamblea conjunta, y nos decían, ¿y seguro quieren seguir trabajando? Y nosotros decíamos, sí, la verdad que sí. Más allá de todo esto, la experiencia es muy linda. La universidad como proyecto es maravilloso y eso se nota también. Sobre todo en la primera camada de estudiantes se notó mucho. Mucha gente grande que viene a estudiar con una cabeza completamente diferente a la que uno está acostumbrado en una universidad como la Universidad de Buenos Aires, que yo le tengo mucho aprecio y todo, pero digo, es otro tipo de lógica y de experiencia, ¿no? Te dicen, no, esto yo me lo debo, yo vengo acá, y te agradecen, y hay un vínculo estudiante-profesor que no hay en otras universidades. Hay muchas cosas muy bonitas. Ahora, si esto sigue así, todo eso también se va a ir perdiendo, ¿no? Y los estudiantes se están frustrando. Porque repercute, obviamente, todo lo que decías. Han cambiado profesores en la misma materia 3 veces en un cuatrimestre. Entonces, cada vez que entra el profesor, se cae el programa, toma cosas distintas. Entonces, bueno, todo eso a los estudiantes... Y aparte, el juego de el título no va a servir para nada, los estudiantes están muy preocupados con eso, ¿no? Que si el título le sirve, si no le sirve, con el esfuerzo que representa estudiar. Pero si es una universidad nacional, el título tiene que ser nacional. Debería, pero tiene que homologarse y todavía no sabemos si están homologados los títulos. Digamos, tiene que aprobar ciertos requisitos en la CONIAU yo creo que los títulos finales no están homologados todavía. Es un problema de muchas universidades. Por ejemplo, la Universidad de las Madres, no, que es otro caso, no es privada, pero tiene varios años ya. No, tampoco tiene títulos homologados, pero la Universidad de San Martín le presta, digamos, esa personería, si querés, para poder titular a los primeros egresados de Derecho. Digo, hay formas de solucionar el problema de todas maneras, pero acá no se dice nada, no se cuenta, no sabemos en qué están las negociaciones. Esa desinformación alimenta también un montón de miedo, ¿no?, a los estudiantes. Sí, los estudiantes son los principales afectados, si querés. Tiene una sola ventaja al lado nuestro, que es que no los pueden echar. Cuando quisieron hacer el centro de estudiantes, los quisieron echar. Pero ¿Cómo? Cuando armaron el centro de estudiantes, la propia secretaria académica les decía a los estudiantes, si vos me armás el centro de estudiantes, te voy a cagar a piñas, cosas así. Pero finalmente... No los pueden echar. No los pueden echar. Claro. O sea, lo armaron el centro de estudiantes. Pero armaron un centro de estudiantes que, por ahora al menos, es bastante acrítico de la gestión. Como les comentaba, ¿no? Son también el centro de estudiantes es muy diverso al interior, pero... Pero sí, los estudiantes están preocupados y hay un maltrato. Y además, bueno, entrando en el proyecto académico que recién la negra comentaba, a mí me parece que, cuando yo le decía esta cuestión de cómo se entiende la inclusión, es muy importante, porque regalar la nota, ¿no?, que es este fantasma un poco, y que eso sea la forma de incluir, a mí me parece que es muy grave, y sobre todo es más grave en un lugar como José de Paz, ¿no? Donde hay una presencia muy fuerte de todo el discurso y la experiencia de la asistencia social. Entonces hay un montón de barrios que están configurados a partir de la lógica de la asistencia, de los planes, y eso implica también una forma de subjetividad complicada, ¿no? Este debate de los planes es profundo, interesante. Si bien los planes te permiten salir, ¿no?, y sobrevivir en muchos aspectos, también jerarquizan y reproducen, te obligan, digamos, a concebirte a vos mismo desde la carencia, desde lo que no tenés, de lo que te falta. Y esa situación, desde la asistencia. Claro, esa situación de víctima de todo el tiempo necesitar, ¿no?, una ayuda de otro. Y lo mismo en el territorio académico. O sea, ahora vos le estás diciendo, bueno, está bien, yo te voy a ayudar, ¿no? Y ese es el discurso de la propia secretaria académica en un momento. Son nuestros chicos, a mis chicos, ¿no? No son nuestros chicos, ¿no? No son nuestros chicos, son personas autónomas a las cuales no hay que regalarles la nota. Hay que ayudarlos y multiplicar las oportunidades, para como con cualquier estudiante, para que pueda rendir, ¿no? O sea, si vos querés una universidad inclusiva, buenísimo, multipliquemos las instancias y las posibilidades, hagamos tutorías, formemos talleres de lectura y de comprensión, que es lo más dificultoso. En todas las universidades es dificultoso, lo que pasa es que la UBA lo resuelve fácil, en el CBC no aprobaste y te fuiste, y quedan los que ya sabían estudiar de secundaria. Pero hagamos algo profundo, algo en serio. Ahora, si ese debate vos lo vas a resolver diciendo regalémosles la nota y que pasen todos, me parece que el propio estudiante pierde la dignidad como estudiante y como persona, ¿no? Pero esto no se discute. ¿Cómo ves a los chicos? ¿Vos ves que ellos tienen conciencia de esta situación? ¿Cómo los ves? ¿Cómo llegan a la universidad? Porque me imagino que el secundario también debe ser muy precario. Sí, sí. ¿Ellos tienen conciencia de esta situación? ¿Ellos quieren, digamos, mayores exigencias? Digamos, ¿comprenden esto o se ubican, como vos decís, en esta situación de ser asistidos también en ese lugar? Y hay de todo, ¿no? Como en cualquiera de nosotros, si te van a regalar algo, es difícil que digas que no. Si tenés pocos amigos, a lo mejor es poner un 10, ¿no? Pero a mí me parece que hay un malestar también en muchos estudiantes. De hecho, muchos nos han apoyado. En la mayor parte de los casos, los estudiantes nos han bancado mucho. Y ellos también están preocupados, como en todo lado. Digo, hay algunos que no les importa, quieren estudiar e irse, y hay otros que tienen, digamos, otra mirada, ¿no?, un poco más compleja. Otros también dicen, bueno, no, esto es la política, esa misma mirada también negativa frente a la política también existe. A mí me parece que en ese sentido lo bueno de esta experiencia al gremio es, más allá de lo que pase con nosotros, que no lo sabemos, es que estamos fundando un espacio distinto, de construcción desde abajo, de construcción desde el pluralismo. La universidad está muy tensionada en esa lógica de... Clarín ha sacado varias notas donde ha planteado que era una universidad de formación de cuadros kirchnerista. En cierta medida tiene razón. Ahora, eso a mí me parece no agota el debate, ¿no? No me parece necesariamente mal que formen cuadros en una universidad. Si formaran cuadros, dentro de todo, pues, no estaría tan mal. Claro. Pero el tema es que si le regalan la nota, muy poco cuadro van a formar. Tiene mucho valor. Mismo, hay agrupaciones que sostienen la idea de que la universidad tiene que estar completamente alineada y que todos los profesores tienen que estar completamente alineados con el gobierno. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso, y lo estamos demostrando en los hechos. En el mismo gremio hay posturas diversas, completamente hay posturas políticas completamente diversas, y en esta les comentaba que estuvimos haciendo reuniones con los estudiantes durante 3 semanas, 3 viernes seguidos hicimos reuniones con estudiantes. Y fue una experiencia justamente de diálogo abierto, plural, donde los estudiantes vinieron a plantear también lo que a ellos les preocupaba, escuchar lo que nos pasaba a nosotros. Y eso no existe en la universidad, no existe en ningún ámbito de la universidad. Entonces eso a mí me parece que es todavía más importante que los reclamos que podamos o no conseguir. Estamos demostrando de alguna manera que se puede hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Ahora, cuando nosotros proponemos esto, la respuesta es violenta, ¿no? O sea, ¿ustedes pudieron hacerlo con muchas cátedras esto? O algunas, esto algunas charlas, en algunos casos hay titulares, en otros no. Sí, o sea, a veces no son cátedras enteras, ¿no? Sí. A veces son algunos ayudantes, depende del caso. ¿Y a eso, digamos, la universidad cómo respondió? Y bueno, cuando nosotros cuando nos conformamos como gremio, entonces un lunes empezamos a pegar afiches, que es una cosa totalmente prohibida también en la universidad, para los docentes. ¿Por qué no lo repetís eso? ¿Están prohibidos los afiches en tu universidad, Sebastián? Sí, el centro de estudiantes ya logró pegar. Les pasó lo mismo que a nosotros. Al principio no lo dejaron, después lo logró. Y nosotros empezamos a pegar afiches donde simplemente se invitaba a una reunión de docentes. No se decía que se había formado un nuevo gremio. Antes de eso, tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación. O sea, quisimos hacer el camino legalista, ¿no? Como para que no haya hay ningún cuestionamiento. Le informamos al Ministerio de Educación que nos habíamos conformado. De la Nación. De la Nación, sí. Y después llevamos una carta al rector donde le avisamos que se había conformado un gremio y le solicitamos, en términos absolutamente formales, una reunión, ¿no? Pero creo que ahí lo que más molesta es que se la solicitamos por mesa de entrada, o sea, usando la poca legalidad que tiene la universidad, ¿no? El rector hubiese esperado que lo llamemos de alguna otra forma, que nos lo crucemos en algún lado. Lo que queremos nosotros es instaurar cierta lógica, ¿no? Académica también. Entonces, bueno, el rector nunca nos recibió y empezamos a pegar carteles ahí sí, invitando a una reunión de docentes. El primer día pegamos carteles, vino la seguridad privada del rector. Es una característica también pintoresca de la universidad, que el rector tiene su propia seguridad privada. No tiene unos guardaespaldas que lo escoltan desde el auto hasta el segundo piso, el primer piso donde él está en su oficina, y se sientan ahí también en el mismo lugar de la oficina. La universidad después no tiene seguridad. Para mí igual es otra discusión, ¿no? Si tiene que tener o no, pero es interesante, porque hay computadoras, hay todo, y uno dice, bueno, la seguridad cuidará eso. No, cuida al rector. A las 5 de la tarde se van con él. O sea, la universidad queda sola. Entonces, bueno, y... ¿No será de la UOM? No es de la UOM. No, creo que no. Pero bueno, son parte de las cuestiones pintorescas de la universidad. También les comentaba que los no docentes que empiezan a molestarles por algún tipo de interna, les prohíben la entrada a la universidad, pero les mantienen buenos sueldos, ¿no? Entonces, de esa forma se evitan, digamos, la disputa por el territorio en la universidad y los tienen, digamos, docilizados. De esto nos enteramos por tener una compañera no docente, dijo, a mí me están pagando muy bien, pero yo quiero trabajar. ¿No? Algo raro, digo. Por eso, cuando a alguien le regalan las cosas, también fomentan, ¿no?, un tipo de subjetividad muy cómoda. Regalar la nota, regalar el sueldo, me parece que va como por ese mismo lado. Bueno, y nos empezamos a hacer esto y a pegar los carteles, y la seguridad del rector vino a sacarlo junto con la decana de Derecho, que... La decana en persona. Sí, la decana en persona, que, bueno, demostró que le gusta unir trabajo intelectual y material y no se va a romper todos los carteles. ¿Y sabía despegarlos bien la decana o no? A los tumbos. Pero bueno, después al día siguiente volvimos a pegar carteles. Y esta vez lo que pasó fue que apareció, cuando estábamos terminando, apareció una patota de gente externa, aparentemente subcontratada por uno de los tipos de la seguridad, y se supone que es la barra brava de Chacarita. Nunca sabremos la verdad si era o no era. Apareció ahí la barra brava, estos muchachos, que aparentemente había unos 5 adentro y 5 afuera armados, bueno, todas cosas que pueden ser así, como no. Esta patota no intervino, pero cuando volvimos, despegaron todos los carteles, entraron a las aulas donde había clases de mala manera, interrumpieron clases. El propio centro de estudiantes tuvo que reaccionar y plantearle, muchachos, paren un poquito, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y entonces lo que hicimos, y ahí empezaron ya una serie de rumores de que al día siguiente, que era el día de la reunión, se iba a pudrir todo, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí nosotros fue armar una denuncia hacia los medios, pero sostener la reunión, y ahí además invitar a los estudiantes a que nos apoyen y todo, y eso fue, creo, muy bueno, porque ahí fue cuando logramos, digamos, ganar el espacio en la universidad y salir a cara descubierta, ¿no? Entonces, cuando ahora pasa la secretaria académica, te saluda muerta de miedo, sale corriendo, ¿no? Ahora ya no es más ella la secretaria académica, la secretaria académica actual no saluda, ¿no? Pero digamos, todos los que antes andaban pululando por alrededor están muertos de miedo, se van corriendo, porque todos tienen un trabajo tan inestable como el nuestro. Eso es lo interesante. Acá no sabes si el que te va a echar no va a terminar fuera antes que vos. Ese te da un margen de maniobra, pero también te hace muy difícil leer las estrategias del otro. Porque a veces pensás que te están queriendo echar y de repente lo vuelan a todos. Sí, estamos anonadados con la... Y parece cualquier cosa menos una universidad realmente. Sí, aunque hay, porque hay elementos que son parecidos a, digamos, a lo que es la educación en general, lo que pasa que acá son muy exagerados y se hace grotesco. Es como una caricatura. La precariedad que habla, de la que hablas vos, es la precariedad del mundo laboral. Y en la docencia pasa mucho, sí, sí, en la docencia pasa mucho, esta es un debate, y el tema de la autonomía universitaria se malinterpreta de la peor forma, ¿no? Es autonomía para precarizar también, porque cada universidad se da su propio estatuto. O sea, es un lugar donde el patrón pone la ley. La ley de contrato de trabajo no rige en la universidad, ¿no? Entonces, el estatuto universitario es el que dice las condiciones de trabajo. Y ese estatuto lo define en este momento el rector solo. Y en un futuro momento lo definirá el Consejo Superior, que tiene representación en los tres claustros, pero como hablábamos hace un rato, es muy fácil dominar el Consejo Superior para el rector, ¿no? De hecho, él es el primer presidente por estatuto del Consejo Superior. O sea, es complejo. Entonces, es el patrón el que pone la ley acá. Claro, la asamblea elegida no es una asamblea democrática. Y es pseudo-democrática, ¿no? Pseudo-democrática. Esa lógica medio aristocrática de muy, gobierno, muy, ¿no? Por estamentos. Entonces, sí, es, por eso digo, es algo... Yo no creo que sea algo tan raro. Sí que lo están haciendo de una manera un poco burda. Sí, y si se patotas hay en la UBA también, Franja Morada es especialista en patoterismo, ¿no? En económicas, los estudiantes han ganado un centro de estudiantes una vez y nunca le dieron la fotocopiadora, que es lo que le daba guita, ¿no? O sea, digo, no son cosas que no estemos acostumbrados. Pero meterse así, aparte es poco estratégico porque lo hacen con todos los profesores. Bueno, lo que están haciendo ahora al llamar a concursos a algunos cargos, me parece a mí, es avivarse un poco frente al nuevo escenario del gremio que le está corriendo un poco la cancha. Ellos responden de una manera ahora sí más inteligente y dicen: sostenemos un núcleo de profesores con buenas condiciones, nos vamos adaptando a la ley y vamos depurando entonces a los demás, pero los depuramos con las vías legales, ¿no? Que las tienen, digamos, pues ellos tienen el poder para hacer eso. Pero bueno, ahí será una cuestión de relación de fuerzas, como en toda lucha gremial. Todo, relación de fuerzas. Bueno, se nos estamos acercando hacia final del programa, ya hemos aprendido un montón de cosas hoy, ¿no? Y no sé si Sebastián o vos querés decir algunas otras cosas. Quería dar se nos van los minutos. Un apoyo a unos compañeros despedidos de RapiStand, una fábrica que tiene 70 despedidos efectivos. ¿Y así de qué gremio es? Metalúrgico. Tengo entendido. Rappi están armado de estantes así. Ah, y claro. Y ellos colaboraron con el Fondo de Lucha Nuestro, por eso nosotros le acercamos la solidaridad y estamos tratando de formar un fondo de ayuda también para con ellos. ¿Dónde están? No tengo preciso todavía la dirección exacta, pero nos han acercado una información que han despedido a 70 compañeros. Así que aprovecho el espacio para darle la solidaridad de los trabajos de Felford. Cómo no, y el martes que viene trataremos de seguir el conflicto para ver en lo que están. Seguiremos las condiciones laborales de Sebastián para ver si sigue con trabajo, que ahora vienen las vacaciones. Tenemos varias tareas para el próximo martes, que entre paréntesis aprovechamos también para comentar que nos va a visitar seguramente médicos residentes que están organizándose y que también están, como decías vos, Sebastián, en una situación muy, muy precaria acá en Capital. No. Y se nos terminó el programa del Día de la Democracia. Sí, antes de venir también leí una noticia en una fábrica en Parque Chacabuco que también están haciendo un acampe. Unas compañeras también por despidos, bueno, que también vamos a tratar de averiguar y ver si puede venir alguna el próximo martes. De mi lado solamente les quería agradecer por la invitación, parte mía y de todos los compañeros también de la UMPAS, de gremio de la UMPAS, así que gracias no solo ahora por la invitación sino por la difusión que le dieron también al conflicto. Por supuesto, para eso está Radio Semilla. Bueno. Y el programa Trabajadores también. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo martes. Hasta el martes. Hasta el martes, gracias. En el marco de las actividades hacia el próximo 20.